Lección 5 para el 3 de agosto del 2019. El clamor de los profetas. Sábado 27 de julio. Lee para el estudio de esta semana, 1 de Samuel 8 del 10 al 18, Amós 5 del 10 al 15, Miqueas 6, 8, Génesis 19 del 1 al 13, Ezequiel 16, 49 e Isaías 1 del 15 al 23. Para memorizar. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6, 8. Los profetas del Antiguo Testamento se encuentran entre los personajes más interesantes de la Biblia. Sus voces estridentes, sus mensajes audaces, su sentido del pesar, la ira y la indignación, y ocasionalmente sus mensajes actuados, lograron que no pudieran ser ignorados. El pueblo y sus dirigentes eran fácilmente arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones circundantes. La ingrata tarea de los profetas era instarlos a arrepentirse, recordándoles el amor y el favor de Dios por ello, y en ocasiones advirtiéndoles de las consecuencias de seguir alejándose de Dios. Como veremos, entre los pecados y los males de los que fueron advertidos los líderes y al pueblo, uno de los más grandes era la opresión de los pobres, los necesitados y los indefensos entre ellos. Sí, adorar ídolos era malo. Sí, seguir falsas prácticas religiosas era malo. Pero aprovecharse de los débiles y los pobres también era condenable. Domingo 28 de julio. El reclamo recurrente de justicia. A pesar del plan divino claramente detallado para la nación israelita, el pueblo israelita rara vez estuvo a la altura de su llamado. No muchas generaciones después de establecerse en la tierra, le pidieron a Samuel, el profeta y juez, que designara un rey para dirigir a su nación, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8:5. Lee 1 Samuel 8 del 10 al 18. ¿Cuál fue la advertencia de Samuel al pueblo en respuesta a su pedido de un rey? Samuel reconoció que este era un paso importante para ser como las otras naciones en otros sentidos también. Si bien Samuel procuró aconsejar al primer rey, Saúl, no pasó mucho tiempo antes de que su profecía comenzara a hacerse realidad. Incluso en el apogeo del reino israelita, David y Salomón no escaparon de las tentaciones, la corrupción y los excesos de poder. A lo largo de los reinados de los reyes de Israel y Judá, una de las respuestas de Dios fue enviar profetas para que dieran a conocer su voluntad y recordarle a los dirigentes y al pueblo israelita sus responsabilidades de origen divino para con los miembros olvidados de su sociedad. En los escritos de los profetas hebreos vemos un llamado continuo y recurrente a vivir justamente y a hacer justicia en la sociedad. Al confrontar la infidelidad de Israel y sus líderes, los profetas eran una voz habitual y urgente para los que no tienen voz, especialmente aquellos que padecían porque Israel no hacía la voluntad de Dios. Al reflexionar sobre la pasión de los profetas del Antiguo Testamento, Abraham Joshua Heschel contrasta nuestra complacencia con sus urgentes llamados de justicia. Las cosas que horrorizaron a los profetas ocurren a diario, incluso en la actualidad en todo el mundo. Su intensa impaciencia frente a la injusticia nos puede sonar a histeria. Nosotros mismos continuamente presenciamos actos de injusticia, manifestaciones de hipocresía, falsedad, indignación, miseria, pero rara vez nos indignamos o albergamos demasiadas esperanzas. Para los profetas, incluso una injusticia menor asume proporciones cósmicas. Los profetas, páginas 3 y 4. Lo que estos profetas nos ofrecen es una vislumbre del corazón y la mente de Dios. Al hablar en nombre de Dios, pueden ayudarnos a ver la injusticia y el sufrimiento de nuestro mundo a través de los ojos llenos de lágrimas de Dios. Pero esta pasión también es un llamado a la acción, a trabajar con Dios para aliviar y remediar la opresión y el dolor de quienes nos rodean. ¿De qué manera a veces tratamos de ser como todas las naciones en aspectos que podrían ser perjudiciales para nosotros y para los demás? Lunes 29 de julio. Amós. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7, 14 y 15. Amós fue muy franco al admitir su falta de cualidades para ser profeta, pero al presentar su mensaje a la nación israelita, muestra una capacidad obvia para atraer a sus oyentes a lo que él quiere decirles. Comienza con un comentario popular, enumerando las naciones circundantes: Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab, y detalla sus delitos, atropellos y atrocidades por lo que Dios los castigará. Veramos 1, 3 y hasta el 2, 3. Es fácil imaginarnos a los israelitas aplaudiendo estas acusaciones a sus enemigos, en particular porque muchas de las transgresiones de estas naciones fueron dirigidas contra los propios israelitas. Luego, Amós se acerca un poco más al declarar el juicio de Dios contra el pueblo de Judá, los vecinos del sur de Israel, en los reinos ahora separados. Hablando en nombre de Dios, Amós cita su rechazo de Dios, su desobediencia a sus mandamientos y los castigos que vendrían sobre ellos. Veramos 2, 4 y 5. Nuevamente podemos imaginar al pueblo del reino del norte aplaudiendo mientras Amós señala la maldad de quienes los rodean. Pero entonces Amós se dirige a su audiencia. El resto del libro se centra en el mal, la idolatría, la injusticia y los repetidos fracasos de Israel ante los ojos de Dios. Lee Amós 3, 9 al 11, 4, 1 y 2, 5, 10 al 15 y 8 del 4 al 6. ¿Contra qué pecados nos advierte? Si bien Amós no es diplomático en su lenguaje y da amonestaciones de condenación, su mensaje está sazonado con súplicas para que vuelvan a su Dios. Esto incluye una renovación del sentido de justicia y el cuidado de los pobres entre ellos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:24. Los últimos versículos de la profecía de Amós apuntan a una futura restauración para el pueblo de Dios. Ver Amós 9, del 11 al 15. En la hora de su más profunda apostasía y mayor necesidad, Dios les dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Profetas y Reyes, página 212. Hay ocasiones en que debemos estar preparados para hablar con dureza para corregir el error. ¿Cómo discernir cuando es apropiado ese lenguaje? Martes 30 de julio. Miqueas.

Viernes 2 de agosto, para estudiar y meditar. Lee el cautiverio asirio y el llamamiento de Isaías en Profetas y Reyes, páginas 209 a la 218 y 225 a la 230. Los profetas alzaron la voz contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo y el despilfarro desmedido, los desvergonzados banquetes y borracheras, la licencia y las orgías de su época, pero vanas fueron sus protestas, vana su denuncia de pecado. Patriarcas y Reyes, página 211. Para Isaías la perspectiva era particularmente desalentadora en lo que se refería a las condiciones sociales del pueblo. Había hombres que en su deseo de ganancias iban añadiendo una casa tras otra y un campo a otro. La justicia se pervertía y no se manifestaba compasión alguna hacia los pobres. Hasta los magistrados, cuyo deber era proteger a los indefensos, hacían oídos sordos a los clamores de los pobres y menesterosos, de las viudas y los huérfanos. Frente a tales condiciones, no sorprende que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, haya querido rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Profetas y Reyes, páginas 227 y 228. Estas claras expresiones de los profetas y del Maestro mismo deben ser recibidas como voz del cielo para toda alma. No debemos desperdiciar oportunidad alguna de cumplir actos de misericordia, de tierna prevención y cortesía cristiana en favor de los cargados y oprimidos. Profetas y Reyes, páginas 242. Preguntas para dialogar. 1. A menudo entendemos que la función de la profecía es predecir el futuro. ¿De qué manera reconocer el enfoque de los profetas del Antiguo Testamento en el mundo en que vivieron cambia tu percepción del papel de un profeta? 2. La vida y el mensaje de los profetas demuestran lo difícil y peligroso que puede ser defender la verdad. ¿Por qué crees que hicieron lo que hicieron y hablaron de ese modo? 3. En los escritos de los profetas, Dios parece alternar entre el enojo y una profunda preocupación por su pueblo. ¿Cómo encajan estos dos aspectos del carácter de Dios? Resumen. Los profetas del Antiguo Testamento eran defensores apasionados del camino y la voluntad de Dios para su pueblo, y a menudo se enojaban y se molestaban. Esta pasión, que reflejaba la preocupación expresada por Dios mismo, incluía un fuerte énfasis en la justicia a favor de los pobres y oprimidos. Los llamados de los profetas a volver a Dios incluían poner fin a la injusticia, algo que Dios también prometió hacer en sus visiones para un futuro mejor para su pueblo.